Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 30th December 2020 from cchits.net. Today's show features No Quiero Casarme by Duro Mambo. Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme, yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle. Por eso de matrimonio a mí que nadie me hable. Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme. Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle. Cuando llega la noche, yo me voy pa' la calle. Por eso de matrimonio a mí que nadie me hable. Yo no quiero casarme, no, no quiero casarme. Yo quiero vivir mi vida como un bohemio en la calle. No Quiero Casarme by Duro Mambo. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net/daily/2020-1230. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week. Weekly show which is available from cchits.net/weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.